Los primeros pasos. Actuar sin reflexionar no es bueno. Actuar con muchas prisas es una equivocación. Proverbios 19:2. Francisco de Asís nunca actuaba sin reflexionar en aquello que iba a hacer. Dotado de una gran sensatez, su raciocinio era obediente y consultaba siempre al corazón. Si ante los demás se presentaba aniquilado, derrotado por la propia naturaleza, sin la protección del padre, sin dinero y sin casa, íntimamente contaba con su firme fe en Dios, y sentía que Jesús era realmente su verdadero compañero. Quedó allí 3 días, mostrando ya cansancio. Con todo, fue un óptimo remedio para sus sentimientos, pues estaba averiguando su verdadera fuerza espiritual, limpiando los canales de la intuición, que lo llevaba a grandes éxtasis. Se encontraba como una oruga que se transforma en mariposa, pasando del estado de arrastrarse al de volar. Los 3 días y noches que había pasados en la bodega del palacete, le hicieron salir del capullo donde el mundo lo prendía, para grandes vuelos espirituales, convidando a quien quisiese y tuviese misión para tal, a ingresar en el apostolado de Jesús. El Cristo sería para todos camino, verdad y vida. Su madre, Harley Foley, no soportaba más el sufrimiento, al ver a Francisco en aquel estado de desnutrición y obediencia a las fuerzas de las tinieblas, y una mañana, doña María Picagini despertó decidida, diciéndole a las 2, de ahora en adelante, no obedeceré más las órdenes de mi marido. Él está pasando de los límites y la tolerancia comienza a transformarse en cruel aceptación, que falsifica los buenos sentimientos. No puedo soportar eso, siendo madre de un ángel que nunca me dio un disgusto en la vida y cuya presencia me causa mucha alegría. Todos los que lo conocen apoyan mi sentimiento de ternura para con ese que nació por mi intermedio. No quiero llorar más por la opresión de Pedro, pero sí quiero resistir a sus embestidas, aunque ocurra lo peor. He sido, hasta hoy, compañera dócil de este hombre, aceptando y apoyando sus imprudencias, alimentando en cierto modo, sus venganzas. He sido pasiva en demasía, y llegué, por invigilancia, a estar a un paso del abismo, pero no daré un paso más. Antes, retrocederé en favor de la verdad y de mi conciencia. Amo primeramente a Dios, y a Cristo, nuestro Señor. Tengo fe en los cielos de que mi hijo no va a estar desamparado, y confío en los ángeles, que él será protegido. En cuanto a mí, quiero que oigan esta verdad: no me importa perder mi propia vida en defensa de mi hijo. Será una gloria si así sucediera. Quiero y puedo decir adiós al mundo, de cualquier forma que viniera mi partida, pero quiero estar en paz con mi conciencia. María Picagini bajó a la bodega, acompañada de las 2 mujeres, que la apoyaban en sus ideas. Ella casi llegaba a las lágrimas, pero su decidida voluntad las reprimió. Cortó las ataduras que prendían al hijo, y habló en un tono de voz diferente, a sus oídos sensibles: «Levántate, Francisco, basta de sufrimientos y de obediencia a las embestidas de las tinieblas. Tu comportamiento debe cambiar. Pide a Jesús, a quien tanto amas, energías, porque sin ellas no realizarás nada en el gran empeño de la verdad y de la propia paz. A nadie le es dado el derecho de quitar el derecho de los demás, sea de los hijos, marido o mujer, y hasta incluso de los propios esclavos, que son humanos e hijos de Dios. Si estoy queriendo que cambies, es porque yo también voy a cambiar de comportamiento. ¿No importa si fuera necesario cambiar de casa y vivir donde quiera que sea? ¿Importa, para mí, una cosa muy sagrada: que mi conciencia esté tranquila con el deber cumplido? Harley Foley, decididas, también ayudaron a doña María a levantar a Francisco, y ellas no soportaron las emociones y lloraron abrazadas a él. Francisco miró a su madre con toda la ternura, a la luz oscilante del candil que Foley sujetaba, y dijo con mansedumbre: «Mamá, no estoy entregado a la ignorancia de mi padre por miedo, cosa que nunca tuve, porque la fe aísla ese estado del alma. Estoy esperando órdenes de alguien que me habla, para que yo pueda actuar en la hora oportuna, y con toda la fuerza de mi ser. Doña María no tardó en responder al hijo. Si esperas, hijo mío, órdenes de Dios, estas órdenes están llegando por mí. Es hora de actuar, y de salir de este lugar. No tenemos tiempo que perder. El Evangelio nos espera, y con su fuerza, tenemos que restablecer la Iglesia, en espíritu y verdad. Francisco reconoció que su madre hablaba diferente a otras veces, y sentía que era realmente aquella voz la que él esperaba, para decidirse a enfrentar todos los obstáculos que surgiesen. Salió con las mujeres, tambaleándose, sin fuerzas, pero feliz. Sin pensar en lo que podría ocurrir cuando su padre llegase, entregó todo a Dios, y confiaba en Jesucristo. Invocaba constantemente a María Santísima, que ya formaba parte de sus más profundos sentimientos de fraternidad. La madre de Jesús era considerada por Francisco como su madre espiritual, y cuando se acordaba de ella, sentía generar en el corazón una nostalgia indescriptible y una fuerza inigualable, convidándolo para la restauración de la Iglesia del Señor, carcomida por la vanidad, desfigurada por la prepotencia, injuriada por el comercio y deshaciéndose por las imposiciones. Francisco partió decidido para el trabajo, continuando con la reconstrucción de la pequeña iglesia de San Damián. Extendía las manos con humildad, pidiendo y comprando lo necesario, en el sentido de que fuese restaurada la iglesia. Con ella restaurada y con una presencia más agradable, él pensaba que los fieles podrían orar con más alegría. La historia nos cuenta que Francisco llamó a la puerta de un sacerdote, cuya residencia impresionaba por su belleza y confort, pues era el único heredero de una familia riquísima, instalada en Spoleto, y que, debido a las tendencias religiosas del hijo, abrazó el cristianismo, ya oprimido con el nombre de Iglesia Católica Apostólica Romana, en cuya oficialidad fue olvidado el nombre de Jesús, por lo menos en el lugar de Romana. Podría ser cristiana ese sacerdote, criado en el confort y mimado de manera extravagante. Estudió en Roma, habiendo hecho varios cursos en Francia, recibiendo tratamiento y regalías correspondientes a su estado de nobleza, pues los dirigentes de los alumnos recibían recompensas de la familia. Viendo en la casa del sacerdote muchas piedras labradas, las pidió para la reconstrucción de la casa de Dios. Pero el sacerdote, con su porte de hidalguía, mostrando una sotana bien cuidada tejido bien conocido por Francisco, por la fragancia de nobleza que aún cargaba en sus sentidos respondió con rispidez, «No puedo darte esas piedras, joven. Es más, no sé si tienes permiso para la restauración de iglesias aquí en Asís, pues esto está a cargo de ciertas familias de la ciudad, que deben hacer el trabajo a costa del propio pueblo, que de ella disfruta. Nosotros somos sacerdotes, agentes de Dios y de Cristo, y por nuestro intermedio el cielo bendice su rebaño, pero si insistes, yo te las puedo vender por un precio normal». Francisco sintió, por dentro, el fuego de una hoguera de rebeldía ante el sacerdote, al ver su desprecio por las cosas de Dios. La iglesia era un lugar sagrado, donde los fieles se reunían para meditar y fortalecer la fe. Pero se controló y respondió con humildad, «Discúlpeme, padre. Tengo la necesidad de hacer alguna cosa buena. Creí conveniente comenzar arreglando la casa del Señor, nuestro Dios, y, para eso, comencé pidiendo, siendo que encontré en la casa del vicario lo que servía para la restauración de nuestro templo». Tuvo más seguridad en pedir, por tratarse de un vicario de Cristo. «Todavía, ya que no las puedes dar, dime el precio, que las compraré». Ajustado el precio de las piedras, Francisco las llevó para la iglesia, donde fueron utilizadas. Pasando el plazo convenido, el restaurador de la iglesia no pudo pagar al reverendo, por faltarle el dinero para eso. El sacerdote usurero no se hizo esperar, yendo en busca de Francisco, y desafiándolo. Este, humilde, escuchó todos los improperios del vicario, pero, en el transcurso de la conversación, fue tomado por una energía diferente, y, en un intervalo de la palabra del sacerdote, comenzó a hablar en estos términos: «Señor vicario, tengo un inmenso respeto por los sacerdotes, que sé y siento, hacen recordar la vida de Jesús, en todos sus aspectos morales y espirituales. Pero no puedo callarme en lo que se refiere a la falta de respeto, de tu parte, para con la Iglesia de Dios. Yo creo que el templo es un lugar colectivo, que merece todo el respeto y todo el cariño, y principalmente de tu parte, porque eres seguidor del Divino Maestro, y debes sentirte honrado con eso. Quiero pagarte las piedras, cuando tenga el dinero. Sin embargo, mi conciencia me dice en el fondo del alma, que el deber de restaurar las iglesias corresponde a los sacerdotes. Ellos son los vigilantes de la casa del Señor, y de ellos es la obligación de mantenerla limpia y bien cuidada. Estoy queriendo ayudarte en este menester sagrado, cosa que, perdóname, tu conciencia aún no te avisó. Te pido, por caridad, que me oigas un poco más. Creo que Dios es como un sol divino, y si Él es más que el sol que nos alumbra todos los días, bañando toda la tierra, sin escoger quién pueda recibir sus rayos benefactores, es mucho más beneficioso en su estructura universal. Y así es como puedes hablar, bajo la inspiración del Espíritu Santo, siendo uno de los hijos de Dios. Nosotros podremos igualmente, dependiendo de las condiciones espirituales, o de la necesidad de quien debe oír. Somos influenciados por los ángeles de nuestro Padre Celestial, porque somos hijos del mismo Dios. Y en cuanto a las piedras, Padre, yo estoy decepcionado con tu actitud. Nunca pensé que un sacerdote pudiese hacer lo que estás haciendo. Me acordé mucho de Judas con las 30 monedas. Que Dios te ayude, para que no ocurra lo mismo contigo. ¿Puedes estar seguro de que te pagaré? No ahora, pero hoy mismo, lo llevaré a tu casa. Si no es mucho decir, es bueno que nos acordemos de que la vivencia del Evangelio es renuncia, principalmente para un sacerdote. Es desprendimiento, principalmente para un discípulo de Cristo, principalmente para un cristiano. Es caridad, principalmente para un consejero del pueblo. Es amor, principalmente para quien predica el Evangelio bajo la égida de la solemnidad. Te pido, de corazón, que no te enfades conmigo, porque por encima de todo sé que solamente damos aquello que podemos dar. Que Dios te bendiga, que Jesús guarde tu corazón de la influencia del mal, que nuestra Madre María Santísima guíe tus sentimientos, y que jamás falten a tu alrededor los ángeles de Dios, y te inspiren acerca de las cosas seguras. El sacerdote, ante todo lo que escuchó de la boca de un lego como Francisco, se propuso callar. Regresó a su mansión, irritado, pues su conciencia aprobaba todo lo que Francisco le había dicho, y que sus oídos grabaron, archivándolo todo en su conciencia. El hijo de Bernardone, consternado, pensaba en lo que sería la doctrina de Cristo entregada a aquellos hombres. ¿Cuál sería el futuro del Evangelio de Jesús, si sus vicarios continuasen manteniendo aquel tipo de actitudes? Todavía, la misma voz amiga reforzaba su corazón: Francisco, el Evangelio descendió del cielo, no fue escrito por los hombres. Vino con el objetivo de reformar a las criaturas, y no se canse de esperar lo que sea necesario. Él es la voz de Dios que se repite eternamente en el alma, hasta que ésta comprenda y oiga su llamada. Nada se pierde, porque Dios no es un Dios de mentira. Sigue adelante, y vamos a trabajar en la oportunidad que el Señor te dio. En ese mismo momento, el hijo de Doña María Piccagini comenzó a canturrear por las calles de Asís. Hablaba con unos y con otros de la necesidad de restaurar las iglesias, y ya a la tarde tenía el dinero que debía al sacerdote. Con mucha alegría, buscó al cura en su residencia. Llamó a la puerta. La abrió el vicario con el rostro desfigurado, diciendo, «Tú, nuevamente. ¿Qué quieres ahora?» Francisco respondió con ponderación y alegría, «Pagar lo que te debo, señor». Este extendió la mano usurera, y recibió el dinero correspondiente a la deuda. Francisco se despidió nuevamente con dolor en el corazón, no por el dinero, sino por el procedimiento de un pastor de las almas. Entretanto, perdonó y bendijo al vicario. Aquella noche, el sacerdote no pudo conciliar el sueño. Se levantó y fue a contar el oro recibido de Francisco. Y, al llevar la mano al dinero, ocurrió un fenómeno tramado en la conciencia. Sus manos comenzaron a calentarse. El calor fue aumentando gradualmente, y en unos instantes se prendían fuego, como si estuviesen envueltas en llamas. Tiró las monedas al suelo, viendo que todas ellas brillaban como si fuesen brasas. Miró sus manos, y vio el mismo espectáculo. Comenzó a gritar, a lo que los criados acudieron. Sin ver ni sentir nada, preguntaron qué pasaba. El vicario les pidió que rezasen. Entretanto, las oraciones no resolvían el problema. Se echó en su lujosa cama, cogió el crucifijo, poniéndolo en su pecho, cerró los ojos, repitiendo el Padre Nuestro. Su vista, sin querer, buscó a Francisco, aquel mismo joven humilde que compró las piedras para arreglar la iglesia de Asís. Se sintió avergonzado, se acordó de su misión ante la iglesia, del juramento que hizo, con la mano en el Evangelio, poniendo mentalmente a Cristo en el corazón. Mandó a los criados que salieran del cuarto, se arrodilló en el suelo, retirando a un lado la gruesa alfombra que le servía de confort. Con las manos entrelazadas, como un niño que está aprendiendo a orar, habló ansiosamente con Dios. «Señor, desde que recibí el encargo de ser pastor de almas, de orientar conciencias, y que, igualmente, recibí esta casa para vivir, con esclavos a mi disposición, vivo quemándome por dentro sin paz, sin alegría, sin creer en mí mismo, y desconfiando de todo. Reconozco, por dentro, que no estoy siendo correcto. Ayúdame a acertar, a descubrir tu camino, tu verdad, sino tu vida. Bien recuerdo que tus discípulos lo entregaron todo a los pobres para seguirte. ¿Cómo puedo ser tu discípulo, cargando esa cruz de los bienes materiales, de este lujo del que disfruto, mientras muchos pobres mueren de hambre, carentes de vestido, y no tienen dónde vivir? ¿Será que soy tu discípulo, figurándome como un rico egoísta que no piensa en los demás? Solamente ahora siento que no. Bendice mi entendimiento, y ayúdame a comprender lo que escuché de un lego, que tuvo el coraje de decirme lo que nunca escuché de otros, que oyen mis mentiras, y que nunca tuvieron el valor de decirme la verdad. Se cayó, amargado. Las lágrimas brotaban de sus ojos, que desconocían el llanto, y se molestaba cuando veía a alguien llorar. Se sintió nervioso dentro de aquella casa, y, aquella noche, pidió a los criados dormir junto a ellos, al lado del palacio, en una tosca cabaña, donde no existían catres, sino hierba molida, acomodado en grandes sacos, cuya tela era obra de los mismos esclavos en las horas de descanso. El sacerdote se sintió feliz, tendido en un jergón, donde el olor no era de los mejores. Los esclavos no decían nada, temiendo al patrón, pero pensaban, ¿será que el padre quedó perturbado? Nunca ocurrió tal cosa, y al día siguiente, fue el comentario de todos los criados, en secreto, para que el vicario no desconfiase. Entretanto, el vicario había renovado sus actitudes. Con las manos hinchadas, y aún calientes, buscó a Francisco, y lo encontró, trabajando y cantando, con alegría en la restauración de la iglesia de San Damián. Y, con él, muchos otros compañeros, afinados para el trabajo que los cielos convocaran. Francisco notó que el sacerdote llegó más dócil, pidiendo permiso con humildad, diciendo, «Hijo, Vengo a ti en busca de la paz que no tengo. Fui acusado por el tribunal más riguroso del mundo, el tribunal de la conciencia. Sé que para mí, existe solamente un defensor aquí en la tierra, y ese abogado eres tú. Me tocaste en los puntos que la filosofía espiritualista a veces olvida, y que machacaron mi corazón, y yo abro los brazos pidiéndote perdón por lo que escuchaste de mí, y por el gesto impensado y anticristiano. Mi ignorancia te hizo sufrir. Sé que no eres sacerdote, y que las palabras del mundo no se muestran en tu conversación. Eres libre de los argumentos del mundo, totalmente inspirado por la fuerza de Dios. Conozco las obras que son las columnas maestras de la religión a la que pertenezco, y sé, por lo que escucho hablar de ti, que no tienes ninguno de estos conocimientos. Sin embargo, lo que percibe la gente, es que de ellos seleccionaste muchas cosas, lo que pude observar en el diálogo que tuve contigo, cuando estaba enredado en mi ignorancia acerca de la vivencia del Evangelio. Pero en esta noche fui quemado, hermano mío, por el fuego más abrasador que existe en el cielo y en la tierra, el fuego de la conciencia que envolvió mis manos después de tocar aquel dinero maldito, fruto de mi incompetencia espiritual. No soy digno de ser sacerdote de Cristo, y en breves instantes debo abandonar esta sotana para aliviar las tensiones de mi interior y meditar lo que debo hacer en la vida y de la vida. Quiero y hace mucho tiempo que siento y necesito de Cristo en mí. No obstante, olvidé cómo vivían los discípulos de Jesús las renuncias aplicadas por ellos, la renovación verificada en ellos, y la educación de los impulsos inferiores que nunca ejercité, por no encontrar, tal vez, estímulo donde me ordené sacerdote. Ahora, encontré quien me hablase de la verdad cara a cara, y veo que tu futuro es grandioso, como tu amor, que transciende todas las virtudes enseñadas por los hombres. Tu amor, por lo que siento, se extiende a todas las criaturas, y en tus palabras notamos algo más que los sonidos, para la comprensión de los sentidos. No te pediré para yo seguir tus pasos, pero voy, de ahora en adelante, a hacer lo que tú haces, porque así estaré siempre contigo, para comprender mejor a Jesús, el Cristo de Dios. Todos quedaron emocionados con la resolución del sacerdote, y Francisco se sintió inmensamente gratificado con el fruto de sus actitudes en defensa de la Iglesia y de la propia doctrina cristiana. Se dirigió al sacerdote con sencillez, agarró sus manos bien cuidadas, las cubrió de besos humedecidos con lágrimas, y los que allí estaban trabajando hicieron lo mismo. El sacerdote se sintió feliz por primera vez en su vida, y sus manos, antes envueltas en fuego, se enfriaron, como si la conciencia le diese tregua, por la alegría del corazón. Y él, incluso en aquel porte noble, abrazó las piedras, para el servicio reparador. En pocos instantes, sentía dolores, y se le despellejaron los dedos, pero era un dolor diferente, que traía satisfacción a los sentidos y paz a la conciencia. Un poco más tarde, notó las manos hinchadas, perdiendo aquella forma de belleza y la suavidad característica de manos que bendicen en la posición de pastor de ovejas. Las miró y meditó lo mucho que tenía que modificar en su vida. Francisco observó su rechazo de la mente ante su cambio brusco, y reforzó sus actitudes de acompañar a Jesús, con estos términos que la realidad hace comprender: las manos no son adornos para la admiración ajena, sino herramientas de trabajo para el perfeccionamiento del alma. El sacerdote sacudió la cabeza como para echar fuera algunos pensamientos intrusos, y se dispuso a trabajar, cantando con los demás. El hijo de Bernardone quedó a su lado, dando secuencia a la conversación, sin parar el trabajo, y le habló al oído: «Padre, la Iglesia a la que perteneces por el corazón, y que ocupó y forma tu inteligencia para el servicio de santificación, se está derrumbando en sus cimientos más sagrados. Urge reforzarlos y para eso tenemos que despertar. No debemos abandonarla, sino ayudarla en su despertar para Cristo. Hace 12 siglos que nuestro divino Maestro trajo directamente de los cielos la luz para que no sucumbiésemos en las tinieblas. Y esta luz viene apagándose por la ignorancia humana. Los herederos del Evangelio nunca podrían estimular guerras y matar hermanos por no pensar como nosotros, ni destruir vidas preciosas como lo están haciendo desde hace mucho tiempo, por causa de un simple pedazo de tierra que respetamos mucho, pero que no valoramos tanto como ellos el Santo Sepulcro. Jesús es espíritu, e importa que lo adoremos en tal y en verdad. Él es como el aire, está en todas partes, basta que lo respiremos por el amor. El sacerdote, emocionado, sintió en su interior una fuerza inexplicable, y lloró, trabajando, pero lloró de entusiasmo, porque encontró lo que buscaba hace mucho tiempo, el encuentro con Jesús. Estaba oyendo cosas que nunca escuchó de sus maestros en toda su carrera en el clero romano, cerciorándose de que la verdadera sabiduría viene realmente de Dios. Los hombres son solo instrumentos de la verdad que se une a las leyes naturales de la vida. Y pidió entonces a Francisco, cosa que no pensaba hacer, con humildad: quiero ser tu discípulo. Francisco levantó la vista, miró dentro de los ojos del sacerdote y le habló serenamente: sé discípulo de Cristo, hermano mío. ¿Vamos a trabajar? La casa del sacerdote, desde aquel día, era para los sin techo, y allá se formó una comunidad de amparo a los sufrientes de todo orden, y ese lugar, en Ribotorto, fue transformado en campamento para los primeros discípulos de Francisco de Asís. Allí se reunieron, dentro de la mayor sencillez, compañeros dedicados y decididos a acompañar a Francisco en su esquema de pobreza y renuncia, en el inicio de una transformación social, recordando con amor y cuidado los primeros tiempos del cristianismo. Ya se pensaba en muchas reglas para la comunidad, y cada vez más crecía el interés de las personas por el Evangelio redivivo. Francisco no aceptaba donaciones de ningún orden para la comunidad. Todos los que en ella ingresasen eran obligados a desprenderse de los bienes materiales en favor de los sufrientes y de las instituciones que amparasen a la colectividad. La mayor filosofía entre ellos era trabajar honestamente, sin la herrumbre de la ignorancia, solo por amor al trabajo. En poco tiempo, se destacaron los siguientes y principales seguidores de Francisco, identificados como frailes, para destacarlos como compañeros de nuestro personaje Francisco de Asís: Fray León, Fray Felipe, Fray Candaba, Fray Arlindo, Fray Bernardo, Fray Pedro, Fray Rufino, Fray Silvestre, Fray Ángel, Fray Quirino, Fray Tancredo, Fray José, Fray Luis, Fray Diogo, Fray Egidio, Fray Morico, Juan de Capela y Fray Sabatino. Después, con el tiempo y las bendiciones de Dios, como él mismo decía, se multiplicaron sus seguidores por todo el mundo. Fueron más de 200.000 discípulos de Francisco de Asís, que por donde pasaban dejaban las simientes del Evangelio, aquellas que tenían el perfume de los primeros días del cristianismo de Jesús. Uno de los que se destacó con gran expresión en todo el mundo, y que hasta hoy es venerado por muchos pueblos, fue Antonio de Padua, cuya estrella figura como de primera magnitud en los cielos de las órdenes franciscanas. Juan de Capela no figura en la lista como fray, por haber desistido, después de los primeros meses, de la difícil misión de la renuncia. Él fue despidiéndose de todo lo que se refería a los bienes terrenos. Antes, ya había trabajado dentro de sí, pues conocía muy bien el espiritualismo en general. Admiraba la vida de Sócrates y de Platón, era conocedor de la vida de Buda, el Iluminado, y tantos otros espíritus escogidos que vinieron a contribuir para la ascensión de la humanidad. Todavía, cuando llegó el momento de la renuncia del punto primordial de la orden, que era la castidad, no soportó la lucha, y los conflictos íntimos lo derrumbaron. Y él, Juan de Capela, buscó a su padre espiritual, con quien tuvo el siguiente diálogo: querido hermano Francisco, tengo por ti gran admiración y respeto. Tu presencia me confunde, y me hace pensar, en lo que se refiere a la religión, a Dios, y a Cristo. Tu modo de vida, inflama mi corazón de virtudes, dándome fuerzas para trabajar dentro de mí. De vez en cuando caigo en éxtasis, en mis oraciones más quiero, hermano Francisco, decirte la verdad. No puedo olvidar el sexo. Este monstruo dentro de mí, apaga todas mis virtudes, si es que verdaderamente las poseo. Hace pocos días encontré a una compañera que toda la vida me fascinó, y no soporté la atracción que ella ejerce sobre mí. Quedo fuera de mí, incluso en la influencia del amor físico. Y, ya que mi conciencia no admite que yo diga mentiras, ¿puedo decirte que para mí el sexo es la mejor cosa que Dios hizo en el mundo? Como proliferación de los seres humanos, distracción y placer. Para mí, es una fuerza poderosa que mueve todo el mundo, y, si mis sentidos no me engañan, existe sexo en todo el mundo, hasta en el éxtasis de los hombres de la religión. Pero lo que siento es este derecho con la mujer, y yo te pido perdón por tener que decirte la verdad, pues no mereces que yo te mienta. Siento en tu persona la imagen del propio Jesús, en los llamados, para la perfección espiritual. No soy digno de acompañarte, porque no resisto la castidad. Vivo aún bajo la influencia animal. Francisco ya había notado, antes de que él hablase, su inquietud por las mujeres, hasta incluso por las hermanas que frecuentaban la comunidad, y oraba por él siempre que se acordaba de sus flaquezas. Miró serenamente a Juan de Capela, y dijo con benevolencia, Juan, no dejo de amarte por eso. Continúa siendo mi hijo espiritual. La vida movida por la inteligencia de Dios sabe qué hacer, y está viendo antes que tú, tus necesidades. El tiempo que utilizamos en perfeccionarnos es incontable por los hombres. Pero nunca dejamos de ser hijos de Dios, porque no alcanzamos tal o cual virtud. Nosotros te agradecemos tu franqueza, que nos ayuda mucho en el resguardo para con nuestras hermanas, y te pido que te esfuerces todos los días, para que el equilibrio se haga en tu corazón que mucho nos cautivó, y que merece todo nuestro cariño y amor. Prosigue en los trabajos que comenzaste hace mucho tiempo, en la reforma de tu iglesia interna, en el altar de tu corazón. Dios jamás deja solo al aprendiz de buena voluntad, en los caminos de las experiencias. Si tu cuerpo pide, y tu mente no encuentra recursos para satisfacerlo de otra manera, sé precavido, y estudia bien cuáles son los caminos legales que debes tomar, evitando los desastres que siempre ocurren en ese ambiente, donde están envueltos varios sentimientos e intercambios de energías que desconocemos. Que Dios te bendiga donde elijas para vivir. Ve, hijo mío, porque tu trabajo puede estar en otro lugar. Sin embargo, no debes olvidar que, si todo fue hecho por Dios, tiene nuestra parte, que debemos saber, dentro de las directrices comandadas por el buen sentido. Que Jesucristo te guíe siempre. Juan de Capela se despidió y prometió volver cuando estuviese en condiciones morales y espirituales para seguirlo, dirigido por todas las renuncias de la orden. Francisco fue a Roma. Sintió necesidad de visitar al Papa, para que éste diese órdenes, para que él pudiera moverse en el seno de la Iglesia Católica Apostólica Romana, aunque no fuese sacerdote, pues pertenecía a la religión por el corazón. Comprendía su misión dentro de la comunidad religiosa, que tuvo en Pedro, el apóstol, al primer papa, y para eso, era necesario que el clero hiciera algunos cambios, por el ejemplo de alguien, en la vivencia de cada día. Era consciente, y comprendía profundamente lo que era catolicismo y cristianismo, mas también era de su conocimiento que debería trabajar con humildad ante la prepotencia, desarrollando un campo de renuncia con la finalidad de despertar en el corazón del alto clero, el amor por el prójimo y el respeto por los derechos humanos de cualquier naturaleza. Una religión no tiene el derecho de asfixiar a otra. ni de desmoralizar a quien piense de manera contraria al de su formación espiritual. Luego entendió que los conceptos de Jesús de Nazaret eran verdaderamente la religión del amor. Y eso requería por su parte, y de la comunidad que fundó, mucha tolerancia. Él era un sembrador que vino a sembrar. No dijo Cristo a sus discípulos que no arrancasen la cizaña, mientras no madurase el trigo. Eso era lo que él debía hacer, dejar a los dos que crecieran juntos, que Dios, en el momento justo, arrancaría la cizaña. Decidió ir a Roma, y partió con algunos de sus seguidores. En aquella época, era Papa Inocencio III, italiano que gobernó 18 años, 6 meses y 9 días, los destinos de la Iglesia Católica Apostólica Romana, desde el año 1198 al 1216. Francisco llegó a la Ciudad Eterna, haciendo anunciar su necesidad de hablar con el Papa. Con mucho trabajo, consiguió que su pretensión llegase hasta el mandatario de la Iglesia, pues los intermediarios creaban barreras difíciles de traspasar, entre el Vaticano y los visitantes. Solamente era fácil el acceso cuando estos fuesen enviados por nobles, reyes o altos mandatarios de otros países. Y Francisco, con un puñado de acompañantes harapientos, no tenía categoría para conversar con la alta corte del clero. Es conveniente que recordemos, en estos momentos, el Salmo 69, versículo 11, como profecía cumplida después de pasados 2000 años. Me puse una tela de saco por vestidos, y me volví motivo de escarnio para ellos. Las vestiduras de Francisco de Asís, así como de sus compañeros, eran de sacos, de aquellos que ya habían servido para otras actividades, prendidos a la cintura por cordones trenzados por sus propias manos. Y así, dentro de esa sencillez, llegaron al Vaticano, para hablar con el Papa Inocencio III. Buscaron una hospedería en el camino, lejos del hormiguero humano, donde había gente de todas las naciones, en variadas funciones, por ser la religión el centro de todo el mundo. Francisco de Asís encontró en el dueño de la posada un compañero, por tener ideas afines a las suyas. Era un portugués residente en Roma, ya con muchas propiedades, de nombre Antonio José Joaquín María, conocido por José María, y buscado por visitantes de todo el mundo, que iban a Roma. Francisco, con su gran sencillez, expuso al Señor José María su idea, que era hablar con el Papa Inocencio III sobre su misión y el modo de cómo entendía el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El posadero, al oír a Francisco, quedó admirado con tan alta filosofía. Estaba acostumbrado a gente de todas las categorías literarias y sabios de muchos países, que por allí pasaban, pero nunca escuchó lo que salió de la boca de aquel hombrecito simple en el hablar, pero sabio en el entendimiento. Embelesado por la conversación de Francisco y de sus compañeros, quiso formar parte voluntariamente de aquella comunidad, y entregarse a ella en cuerpo y alma, por sentir que verdaderamente aquel hombre era de Dios, que no solamente hablaba de las ideas de Jesús, sino que vivía sus preceptos en la edificación de la propia vida. El portugués y su familia vinieron de Portugal por causa de persecución política, mas era muy rico y trajo mucho dinero en forma de oro, moneda que valía en cualquier lugar del mundo. En lo que encontró inconvenientes en las reglas de Francisco, pero sin exponer su punto de vista, fue en la renuncia a los bienes terrenos y la castidad. Para él, las mujeres eran un premio de Dios a los hombres y para la tierra, y el sexo era el confort que todos podían tener. En los demás, estaba de pleno acuerdo. Creía que el clero debería pasar por urgente reforma y que estaba incluso decayendo. El Vaticano, hablaba bajito al oído de Francisco, está empobreciendo al mundo. Es dueño de muchas propiedades y domina las conciencias. Está quedando prepotente, orgulloso, y hasta haciendo guerras, matando en nombre de Dios, persiguiendo en nombre de Cristo. De vez en cuando, se ponía la mano en la boca, con miedo, pues era extranjero, y debía comportarse bien con el país que lo acogió, y respetar las leyes, fuesen ellas cuales fuesen. El hombre de Asís luego notó por su penetración psicológica la debilidad del dueño de la hospedería, y a nada lo forzó. Su camino era otro, debiendo dominar los impulsos inferiores para combatir el anticristo, no por el verbo en inmensas pláticas, sino a lo largo de la vida, en el día a día con cada uno. El portugués podría ser su amigo en Roma, nada lo impedía. Sería una fuerza más en favor del Evangelio redivivo. Entretanto, caminar con él, ser su compañero, era solamente, para los que renunciasen a todo, si fuese necesario, hasta de la propia vida, para que Cristo viviese con mayor expresión y fuese recordado con mayor interés. El dueño de la hospedería traía gente nueva todos los días para conversar con Francisco, y todos salían admirados con su presencia y su palabra. Intercambiaban ideas hasta altas horas de la madrugada, siempre en torno de la vida de Jesús, de su misión, de Francisco en el mundo, y de sus más profundos objetivos. Cierta noche, ya se hacía un profundo silencio en la ciudad eterna, y las estrellas brillaban con más intensidad, como ojos de Dios. Estaban solamente los dos hombres, Francisco y José María. Este último cogió las manos del hijo de Bernardone, las besó con ternura, y habló conmovido. Amigo mío, la noche pasada tuve un sueño, que no creo que fuese un sueño, sino realidad. Observé un cortejo de ángeles, descendiendo en esta hospedería, adentrándose por la casa buscándote. Algunos de ellos besaron tus manos, diciendo palabras de confortamiento y de esperanza, y cubriéndote con los más bellos ropajes que se puede pensar. Me pareció que el cielo descendió a la tierra en tu búsqueda, y hasta te dio alimentos en forma de luz. Cantaron himnos de alabanza a Dios. Me hablaron sobre cosas que no entendí, pero sé que están dentro de mí. Cuando llegaste aquí, yo era contrario a que fueras al Vaticano, para hablar con el Papa, por el modo como te vistes. Ellos no te recibirían, pues muchos varones, condes, y hasta incluso reyes, a veces pierden el viaje en la intención de entrevistarse con su santidad. Él no habla con todos los que lo buscan, y tus vestimentas denuncian mucha pobreza. Pero ahora que sé quién eres, creo que el Papa debería oírte, y debes insistir en hablar con su santidad, pues se podrían cambiar muchas cosas. Que Dios te bendiga. Mi casa, Francisco, es tuya, así como de tus compañeros. Puedes quedarte el tiempo que necesites para ese servicio de Dios. Francisco quiso darle algunos valores, en pago por los días que estaban ocupando su hospedería, y, a veces, comiendo, pero él, definitivamente no lo aceptó, poniéndose a su disposición para todo lo que de él necesitase. Francisco, algo consternado, pensó en lo que podría hacer en favor del dueño de la hospedería, y él con los compañeros pasaron a la cocina en los momentos que quedaban de descanso, comenzando a trabajar, incluso bajo la protesta de la familia del portugués. Fue una alegría para todos los de la hospedería. Doña Zita, mujer del portugués, se aproximó a Francisco con respeto y le habló con dulzura: «No es necesario que trabajéis aquí, tampoco en la cocina, para comer y dormir. Todos vosotros tenéis derecho a utilizar esta hospedería cuanto queráis, por ser hijos de la caridad, y preocuparos solamente del bienestar de las criaturas. Mi marido os conoce y sabe que sois de la más alta confianza, por los ideales que cargáis en vuestros corazones». Francisco miró a Doña Zita con ternura, y le habló al corazón: «Señora, tus sentimientos están iluminados por el amor de Dios. No obstante, quiero que todos los de esta casa sepan que el trabajo para nosotros es fuerza que alivia la conciencia y desata la alegría presa en el corazón. El primer deber del hombre debe ser el trabajo que, con amor, es oración de las más festejadas por los ángeles de los cielos. quien no trabaja con alegría, no siente la manifestación de la vida, y no tiene oportunidad de conocer al Creador, que no cesa un instante, y Jesucristo, que opera siempre en nosotros, y fuera de nosotros. Nosotros te pedimos, por caridad, que nos dejes trabajar en la cocina, y en la limpieza de esta casa, cuyas puertas fueron abiertas para nosotros, y la fraternidad, nos acogió como hijos del corazón. Y cogiendo las gruesas manos de Doña Zita, las besó con gratitud, diciendo, Dios te bendiga, y que la vida te conduzca hacia el corazón de Cristo. La emoción, con la participación de los sentimientos del amor, hizo a la señora llorar y salir, limpiándose los grandes ojos con el delantal de trabajo. Francisco era un hermano, cuya fuerza penetraba en todos los corazones que, como él, aman a Dios y a Cristo. Todos los que, sin excepción, oyesen al hijo de Doña María Piccagini, quedaban encantados con su presencia, que personificaba el amor. Los compañeros de Asís trabajaban con todo el cariño en la higiene de la casa y de la cocina propiamente dicha, en la preparación de alimentos para centenas de personas, casi todas viajantes, que venían a visitar o a comerciar en Roma, llevando su fama para el mundo entero. Cierta noche, José María, meditativo, buscó a Francisco que aún no se había dormido. Halagaba a sus compañeros, queriendo saber si todo estaba bien en sus cuerpos y almas. Cuando conversaba de cama en cama, como era su costumbre, entró José María, que quería hablar de cierto asunto con Francisco, diciéndole, «Estimado señor, nuestro respeto, si fuera de la gracia de Dios, quisiera decirte algo, que hace latir mi corazón descompasadamente, de vez en cuando». Conmovido, le costaba trabajo hablar, y en este intervalo, Francisco respondió con interés, «Habla, hermano mío, habla, para nosotros es un placer oírte. Queremos saber todo lo que tu corazón nos quiera contar, y, si estuviera a nuestro alcance, podremos ayudarte o pedir a Jesús, lo que sea más indicado para todos los casos». José María se sentó en un tosco banco con Francisco, y le contó su sufrimiento. «Francisco, tengo una hija a quien amo mucho. Al principio, ella fue casi despreciada por mi esposa, no sé bien por qué motivo. Solo sé que ella es mi propia vida, y que, desde hace 3 años para acá, comenzó a tener unas escamas en todo el cuerpo. Esas escamas se le caen con el tiempo, quedando en su lugar heridas, cuyas secreciones son intolerables y nadie soporta el mal olor. Los otros hermanos la desprecian igualmente, y ella vive hoy allá en el fondo de la casa, en una habitación que hicimos para ella. Tampoco se levanta de la cama, teniendo una criada solamente para cuidarla día y noche. Yo duermo allí con ella, y eso lo hago por amor. No me olvido de esta criatura un solo minuto. Es una joven linda, con sus 22 años de edad, que tenía muchas esperanzas en la vida, y yo te pido, por el amor que tienes a tus padres, o a alguien a quien mucho amas, que la visites. Una cosa dentro de mí me hace pedirte para bendecirla, y si es posible, llevarle tu palabra consoladora. ¿Quién sabe si podrás devolverle la alegría y la esperanza a su corazón sufriente? Y no pudo seguir hablando por la emoción, por el dolor que sentía al verla, incluso en pensamiento, en aquel estado. Francisco, condolido por ver al hospedero en aquella depresión, sufriendo por la hija enferma, comenzó en el silencio del alma, a pedir a Dios por la salud de la joven. El portugués prosiguió con cierto cansancio. Ya buscamos todos los medios de tratamiento, y todos los recursos fallaron. No sé qué más hacer. Tengo dinero y puedo gastarlo para curarla, pero, ¿con quién y dónde? Todas las puertas, Francisco, están cerradas. Es una enfermedad incurable para los hombres. Solo Dios, solo Dios. Y el pañuelo se humedeció nuevamente por el llanto. Francisco esperó que José María llorase tanto lo que su corazón pedía, y habló con la dulzura que le era peculiar. Hermano mío, es bueno confiar más en Dios, sin olvidarse de Jesús, que curaba todo tipo de leprosos con un toque de sus divinas manos. Y Él puede estar presente donde se reúnan en su nombre. Dios no es un Dios de medidas. Su amor es inmensurable, y atiende a todos sus hijos. Jesús nos dejó esta esperanza cuando nos dijo: pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. La fe es la llave que abre todas las puertas para el milagro de la vida y la paz de las criaturas. Vamos a confiar, esperando y trabajando con los recursos que el Señor nos dio y que el Evangelio llama talentos en nuestros corazones. Si es de tu agrado, quiero verla ahora, pues para nosotros y para el servicio de Dios no existen horarios. Todo desaparece, como todos los obstáculos, para solamente valorar su soberana voluntad. José María, confiante en la fuerza de aquel hombre sencillo, pero grande en Jesucristo, cogió sus manos y salió llevándolo por el gran quintal, a la luz de las estrellas, repitiendo: gracias a Dios, gracias a Dios. Tocó levemente a la puerta, y la criada, que estaba de guardia, abrió al momento. Francisco vio aquel rostro lleno de llagas a la luz oscilante de la candela. Pasó los ojos por el cuerpo de la joven y quedó conmovido hasta las fibras más íntimas del alma, pues su sufrimiento era tal que no se podía narrar. Sus vivos ojos nadaban en lágrimas, en mímica divina, pidiendo socorro. El corazón, emocionado, ya esperaba a aquel hombre santo, del cual su padre le habló. La criada quiso salir del cuarto, por miedo de perturbar la esperada visita de Francisco, pero este no lo consintió. Tomó las calientes manos de Afrania, y habló con bondad a sus sentimientos: mira, hija mía, nosotros necesitamos de tu apoyo espiritual, de tu presencia que mucho nos agrada. Y besó sus manos demoradamente. La anciana, que nunca recibió en su vida aquella atención, se sentó en la cama donde dormía su patrón, y no respondió nada, llorando como una niña, como alguien que nada sabía responder, pero que sentía el amor de aquel hombre penetrar en su corazón. La joven no dijo nada. El padre cerró la puerta, y, sintiendo el ambiente de paz espiritual, se arrodilló al lado de la cama de la hija, haciendo Francisco lo mismo. En aquel instante de emoción y oraciones, de fe y de confianza en Dios, Francisco, por primera vez, sintió algo diferente al oír aquella voz que él tanto conocía: Francisco, Francisco. Y él respondió mentalmente: aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Comienza hoy, ahora, tu misión de levantar mi iglesia, haciendo recordar lo que yo hice. Debes hablar de las bellezas de los cielos, del tesoro espiritual que es el Evangelio, como de la buena nueva para los hombres, e insistir en el bien hasta el fin de tu vida, sin desanimarte. Esas son las simientes de la vida, en la vida de Dios. Lo que vas a hacer ahora es el fruto de lo que vives, pues las curas son, ante los hombres, los mejores testimonios de que estás conmigo. Ellos piden prodigios a fin de despertar para el milagro de las transformaciones. El curso de tu vida va a cambiar, y aquellos que se sientan en tronos de oro te van a oír, porque yo, en verdad, te digo que voy a utilizar tus manos y tu lengua para recordar mi evangelio, que por ahora está escondido. El ambiente se llenó de luces, cambios de claridades se hacían ver en todo el cuarto de la hija de José María. Dos manos invisibles tocaron a Francisco, y él sintió el calor divino en su cuerpo humano. Afrania perdió un poco los sentidos, y de su boca, nariz y oídos, emanaba un gas blanquecino, pero de naturaleza viva. Francisco, impulsado por la inteligencia que le hablaba, se levantó y tocó el cuerpo de la hija del mesonero, y esta fue cubierta por fluidos imponderables y activos, que recorrieron todo su ser, restableciendo como por encanto todos los tejidos de su epidermis. Hilos de luz verde claro entraron en la corriente sanguínea, expulsando y destruyendo determinados agentes de la desarmonía orgánica. Otros penetraron en su cerebro, localizándose en el centro de la vida, vibrando con intensidad en todos sus centros energéticos, y desde allí se deslizaron por todas las glándulas secretoras, reaccionando sobre el vaso y el hígado, y descendiendo como un fenómeno incomprensible por los hombres, en forma de secreción, hacia los intestinos. Las vías de los meridianos fueron desobstruidas por los fluidos bienhechores, expulsando lo inservible por los pies de la criatura sufriente. Francisco parecía cambiar de color, como si asumiese la función de hilos eléctricos, recibiendo alta carga de electricidad divina, despejándolas en forma de salud y de bienestar en favor de aquella joven, hija de Dios, bajo la protección física de José María. La joven gemía y sudaba, en fuerte delirio. El cuerpo de Francisco, a los ojos espirituales, estaba iluminado, y su corazón parecía un péndulo de luz, latiendo dentro del pecho y su mente, un espejo que reflejaba el pensamiento de aquel que fue, era y sería siempre su maestro. En el éxtasis de la operación espiritual, Francisco, reconociendo que Jesús operó por su intermedio, agradeció con gratitud, sintiéndose plenamente consciente de lo que estaba haciendo a favor de aquella criatura sufriente, aliviando un corazón de padre que tanto padecía. Señor, te agradezco por todo lo que hiciste en beneficio de esta familia, que considero mía también. No merezco esta tu convivencia en mis andanzas, y te pido en favor de los sufrientes, la luz del entendimiento, que ellos sean curados de los males de la carne. Sin embargo, que no se olviden del tratamiento espiritual, ejercitando todos los días la conducta recta, estimulando la renuncia de las cosas superfluas, y desactivando los instintos inferiores, corrigiendo los desatinos referentes a los impulsos de la carne, y mejorando las ideas de perdón y de caridad. Nosotros te pedimos, Señor, que no nos dejes caer en nuevas tentaciones, en lo que se refiere a la usura, a la mentira y al odio, y que crezca en nosotros el ambiente de paz, aquella que no olvida el trabajo honesto. Nosotros te pedimos, Señor mío, en nombre de Jesús, el Cristo de la vida, que calmes nuestros gestos impensados que puedan herir a los otros, y que nuestra vida pueda tener la secuencia que corresponda a las vidas de los santos, mostrando la presencia de los grandes sabios junto a nosotros. Confiamos que nuestra hermana esté curada de sus males físicos, mas nuestra preocupación es con su alma, que ella pueda ser curada igualmente, por el despertar para la verdad. Que sea ella, de ahora en adelante, una luz nacida del amor que nunca pide y todo lo soporta, que nunca exige y todo lo da, que nunca odia, mas bendice siempre. En cuanto a mí, este tu hijo y deudor común de la humanidad, ayúdame a mejorar y a cumplir tu voluntad y no la mía, porque sabes mejor que yo lo que más necesito, como siervo fiel de tu mandato. Me acuerdo, en este momento, de María Santísima, nuestra Madre, y la de todas las criaturas. Que ella interceda por nosotros en el reino en que habita, y que guíe esta casa en la pauta de los deberes que se propone seguir, alimentando la fe y cuidando del prójimo como si fuese una continuación de los propios familiares. Que Dios, en su gloria y majestad, nos bendiga a todos nosotros. La joven ya estaba durmiendo profundamente, cosa que no ocurría hacía días. El ambiente estaba tranquilo. El portugués lloraba bajito, y los sentimientos de la anciana no eran otros. Francisco pidió que todos saliesen del cuarto y dejasen sola a la joven, pues ella estaba en condiciones de un rápido restablecimiento. Un leve perfume inundó la atmósfera del cuarto, acompañando a los asistentes, recibiéndolo por toda la casa. La alegría era indescriptible. Y la esperanza de los tres personajes era verla al día siguiente. Francisco no estaba equivocado, sabía de la cura instantánea de la joven, porque había oído que nunca dijo mentiras. Al día siguiente, la joven se despertó temprano, llamando a la criada con alegría. «Afrania, Afrania, ven acá, llama igualmente a mi padre, llama a mi padre». Afrania, yo estoy curada. Qué bueno, Dios mío, Yo estoy curada. Me siento perfectamente bien. Gracias a Dios. Yo tuve un sueño, Afrania, la criada, cuando llegó, oyó la narración de la señorita Dalia, y quedó espantada, diciendo en su interior, aquel hombre es un santo. El señor Francisco es un santo. Y fue corriendo a llamar a su patrón. Este llegó corriendo, abrazó a la hija, llorando y diciendo, gracias Dios mío. Él nos escuchó. Él escuchó nuestras oraciones. Y dijo en voz alta, ese hombre es un santo. Manda a buscar a Francisco, para que él presencie lo que fue hecho por sus manos. Besó las manos de la hija que, aún débil, pero perfectamente limpia de las llagas que antes estaban en evidencia por todo su cuerpo, pidió comida. Toda la familia se movilizó, festejando el acontecimiento de la cura instantánea de Adalia. Buscaron a Francisco y a sus compañeros. Sin embargo, no los encontraron, salieron todos de madrugada, dejando un simple escrito de Fray León, estimados amigos José María y familia. Agradecemos todo lo que hicieron por nosotros. Nuestra gratitud es tan grande que, solamente Dios les puede pagar. Rogamos sus bendiciones para toda la familia y para la hermana que estaba enferma, pidiéndole de corazón a Jesús, que la acompañe siempre en sus luchas. Deseamos a todos mucha paz y bastante trabajo en favor de los pobres, de los hambrientos y de los desnudos. Nos vimos obligados a partir, sin las debidas despedidas, que el corazón no aceptó. Pedimos disculpas para esta falta nuestra. Siempre seremos sus deudores, pero el deber nos llama para servicios urgentes en el campo de nuestra religión. Oren por nosotros, que sus sentimientos de fraternidad nos podrán ayudar mucho, ya que bien saben de nuestros ideales. Algún día podremos encontrarnos, si Dios lo quiere. Un abrazo fraternal. Adiós. Del siervo que mucho los estima, Francisco. El dueño de la hospedería quedó inquieto, por no haber encontrado a Francisco, y a sus compañeros. También doña Cita, su hija y Afrania. Pero, ¿qué podían hacer? Él tenía que atender primeramente a Dios, y a Jesús. Francisco buscó otra área de descanso, para evitar constantes agradecimientos, y envió, por las vías competentes, anuncios al Papa Inocencio III, de que tenía urgencia en hablarle, acerca de cosas de grandes intereses, para la comunidad católica, y esperó muchas horas en el Vaticano. Mas, cuando fue recibido por alguien que servía de ojos del prelado, ese dejó llegar a los oídos de su santidad que, se trataba de una banda de mendigos, que tenía buena conversación, pero que podría ser conversación decorada, para hacerle perder su precioso tiempo. El Papa meditó algunos instantes, y dijo con parsimonia, dígales que vuelvan otro día. Volvió a pensar, y terminó su corta frase, si fuera algo interesante, y para el bien de la iglesia, volverán cuantas veces sean necesarias. Si estuvieran realmente jugando con las cosas divinas, desistirán. El asistente papal volvió velozmente, a fin de quedar libre de aquellos hombres mal vestidos dentro del Vaticano, y transmitió el recado de su santidad. Francisco y sus compañeros de ideal agradecieron con gentileza y buscaron las movidas calles de Roma. Contemplaron los jardines, admiraron las flores en abundancia, jugaron con algunos niños que pasaban, y se aproximaron a las palomas que cubrían el suelo donde pisaban. Sentían la naturaleza que palpitaba vida en todo, notando que no existen barreras en las cosas de Dios y que el amor facilita todo, para quien siente y ama en todas las direcciones. Francisco dijo con alegría, «Fray León, ¿dónde estás?». El fraile respondió, «Estoy aquí, señor, entonces escribe lo que te voy a decir». Y hablo benditas sean las dificultades que nos agreden y nos hacen pensar. Benditas sean las horas que gastamos en función del bien eterno. Bendito sea quien nos maltrata a primera vista y nos ayuda a mejorar. Bendito sea quien no nos conoce y no cree en nosotros. Bendito sea quien nos compara con vagabundos e indolentes. Bendito sea quien nos expulsa, como parias o fanáticos. Bendita sea la mano que nos niega el cumplimiento. Bendito sea quien quiera olvidarnos, impaciente. Bendito sea quien nos niega el pan de cada día. Bendito sea quien nos ataca, por ignorancia y cobardía. Bendito sea quien nos experimenta en el correr del tiempo. Bendito sea quien nos hace llorar en los caminos. Bendito sea quien no nos agrada en el momento. Bendito sea quien exige de nosotros la perfección. Benditos sean los que nos maltratan el corazón, porque verdaderamente son estos, hijos míos, nuestros vigilantes, y los que nos ayudan a seguir a Cristo con mayor seguridad, pues Dios, a través de ellos, nos ayuda en la autoeducación, de manera que queden abiertas todas las puertas para el amor universal. Francisco y sus compañeros continuaron caminando en dirección a la posada para descansar. Cuando llegaron allá, conocieron al dueño, que era italiano, y que, a primera vista, los echó fuera, escupiendo al lado, por la sencillez de los viajantes. Al mismo tiempo mandó presentarles disculpas, por no poder hospedarlos más, porque ya estaba comprometido anteriormente con otras personas, y que no tendrían que pagar nada por la noche que habían dormido en la posada. Francisco insistió en pagar, con algunos recursos que aún les quedaban, pero el posadero no quiso recibir. Así, agradecieron y partieron sin rebeldía. Francisco, inmensamente inspirado, dijo a Fray León: Fray León, abre el libro de Dios, sin tu participación en la elección de lo que vas a leer. Fray León sacó del bolsillo el libro y atendió a Francisco, interrogando: ¿La página entera? El hijo de Doña Pica respondió con bondad: No. Solamente donde tu dedo pulgar se encuentra indicando lo escrito. Y él pasó a leer pausadamente la palabra de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que registra el siguiente concepto en todo: Dad gracias, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. Francisco, sonriente, dijo a Fray León con entusiasmo: Fray León, vuelve a leer, para nuestra felicidad y amparo al corazón. Y Fray León volvió a leer en todo: Dad gracias, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. Todos sonrieron, y la alegría se alimentó de más fe, por haber sido expulsados de la posada en aquel momento, y sentir la presencia de Dios, por intermedio de Cristo, en la persona de Francisco, siervo humilde y fiel a los designios de la providencia divina. Aquella noche la pasaron en las faldas de la gran metrópolis, bajo un árbol amigo, que nada exigió de los caminantes de Dios. Cuando todos estaban ya acomodados en el seno de la naturaleza, Francisco atendió su costumbre habitual de la oración, y se entregó a ella. Después de unos instantes, se vio una luz fosforescente en su atmósfera individual, enriqueciéndose la inteligencia y el corazón. Y a su cuerpo lo rodeaba una luz, cuya policromía mostraba en la belleza del diseño la sintonía con el amor. Antes de recostar la cabeza en el saliente de una gruesa raíz, pasó revista a sus compañeros inseparables, cubriéndolos y acomodándolos para un buen sueño, en la recuperación de las energías perdidas con el paso del día. En la posesión de la verdad de quien ama, salió cantando de cama en cama, a la luz de la luna, la canción del trabajo que lo conducía paso a paso en la sembradura, recordando a Cristo en la cruz. Y se durmió, mirando las estrellas. Francisco era obstinado en aquello que su conciencia y el destino trazaron. Volvió varias veces para hablar con el Papa, sin conseguirlo nunca. Siempre daban las mismas disculpas: que el Santo Padre estaba ocupado, que su agenda estaba completa, que su santidad estaba cansado de tanto atender hasta que, tras varias tentativas, Francisco fue despachado de una vez. El Papa no podía recibirlo. Hubo un principio de rebeldía entre los compañeros de Francisco, que acudió a todos, sin señales de desgaste. Sus ideas estaban en completo desentendimiento con los conceptos de la Iglesia Católica Apostólica Romana. No obstante, se sentía en la plenitud de los preceptos del Cristo de Dios. No pudiendo hablar con el Papa Inocencio III, Francisco le envió algunos temas de las reglas, en las cuales basaría la vida de todos los franciscanos, y se inspiraba en los pasajes del Evangelio, para mayor seguridad de lo que estaba hablando al hombre de Dios y sus cardenales. Rogamos a Dios y a nuestro Señor Jesucristo que nos bendiga por las manos de vuestra santidad. Seríamos muy felices si Dios nos permitiese el diálogo con vuestra santidad. Nuestra pobre conciencia lo pide y nuestro corazón ansía tal momento, si nuestra condición espiritual no lo permite, inclinándonos ante vuestra voluntad, con la humildad que nuestra débil condición puede expresar. No sería justo insistir más de lo que ya lo hicimos, y no pretendemos desgastar vuestra iluminada mente cosas que, por ventura, halláis innecesarias. Nos compete ir, sin embargo, confiantes en Dios y pidiendo a Jesús que nos guíe por caminos convenientes, favoreciéndonos con las simientes del bien, donde ellas puedan fructificar. Sabemos que el tiempo de vuestra santidad es precioso, en la vigilancia de la Iglesia que nuestro Señor Jesucristo dirige por vuestras manos. No podemos insistir más. Entretanto, queremos que vuestra iluminada percepción observe que pretendemos basar los principios de nuestra comunidad donde el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo pueda mostrarse, como un tesoro de los cielos entregado a las criaturas de la tierra, como herencia divina, para la paz de todos los pueblos. Respetamos mucho vuestra Iglesia por lo que ella es y por lo que ha hecho en favor de la colectividad. Todavía, existen en el seno de nuestra amada religión desvíos que el corazón en Cristo no puede soportar. El oro acumulado genera guerras, y las guerras piden más oro. De las guerras y del oro, se genera un hijo destructor de los pueblos, que se llama egoísmo. De este nacen la prepotencia y la persecución. ¿Y dónde queda Cristo en ese ambiente de rebeldía? ¿Y quién tiene coraje de predicar el Evangelio en esa atmósfera de contradicciones? Con toda humildad, pediría a vuestra santidad y a los eminentes cardenales que os asisten, que atendieseis para lo que quiero expresar en esta carta, y que me perdonéis si yo estuviera equivocado o hablando lo que no debo. No soy yo, que nada tengo para enseñar, principalmente a vuestra santidad, quien escribe las enseñanzas que siguen. Son extraídas del Evangelio, y sirven de base para nuestras reglas, que pretendemos seguir letra por letra. No comimos gratis el pan de nadie, sino que, con sudor y fatiga, trabajamos de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. 2 Tesalonicenses, 3:8. Y continúa el apóstol. Y no porque no tuviéramos derecho, sino porque queríamos daros un ejemplo que imitar. 2 Tesalonicenses, 3:9. En efecto, cuando todavía estábamos entre vosotros, os dimos esta norma: el que no trabaje, que no coma. 2 Tesalonicenses, 3:10. Y Mateo nos ayuda en el punto primordial de la cuestión, afirmando así en el capítulo 10. Versículos 9 y 10. No llevéis oro, ni plata, ni dinero en vuestras fajas, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el obrero merece su salario. Y aún asevera más el maestro, registrado por Marcos, capítulo 9, versículo 35. Jesús se sentó. Llamó a los 12, y les dijo: el que quiera ser el primero que sea el último, y el servidor de todos. Estas bases están fundamentadas en el sacrificio de nosotros mismos en favor del Evangelio, en la renuncia, en la humildad sin ostentación, en el perdón incondicional, en el desprendimiento sin vanidad, y en el amor que nunca deberá exigir. Pedimos perdón si, por nuestra negligencia, ofendemos a vuestra santidad, y que disculpéis nuestra pretensión de ser atendidos. Que Dios y Cristo nos bendigan a todos, y que María Santísima cubra la Iglesia con su manto de luz. Amén. El Papa Inocencio III estaba reunido con los cardenales que formaban la corte apostólica romana. En sus dedos brillaban carísimos anillos que, junto con sus riquísimas vestiduras, formaban un verdadero contraste con las de los frailes humildes que buscaban al alto clero católico, para un diálogo libre y sin premeditadas interpretaciones. Francisco fue a conversar con el máximo dirigente de la Iglesia, entregándose completamente a la intuición divina. La carta llegó a la table sagrada y fue llevada a la mesa de conferencias, y leída en la reunión por orden del propio Papa. El cardenal que la leyó era Juan de San Pablo, hombre de reconocidas virtudes, cristiano que jamás había sentido al Cristo interno hablarle al corazón. Cuando terminó la lectura, sus sentidos dieron señales de que concordaba con aquel hombre que escribió, y la voluntad de conocerlo le subió a la mente, y pensó: ese hombre es valiente, y debe estar envuelto por sentimientos muy superiores, por el modo como habla en este pergamino. Los otros cardenales se enfurecieron con la petulancia de Francisco. El propio Papa quedó callado, solamente escuchando las conjeturas de sus asistentes. Uno de ellos, por señalar el más ignorante, dio a entender que el dueño de aquella misiva debería ir a parar a los tribunales por su audacia y atrevimiento, pudiendo igualmente ser encuadrado como hereje, y dijo: ¿para qué fue creado el Santo Oficio? El cardenal Juan defendió las ideas de Francisco, incluso, sin conocerlo, con toda seguridad, basándose en el Evangelio del Divino Maestro, sin temer el ambiente en que se encontraba: pido permiso a vuestra santidad para decir lo que siento hace mucho tiempo, ya que no debemos tener secretos unos con los otros, en esta casa de Dios. Yo también pienso como ese hombre al que no conozco. Siento que la Iglesia Católica Apostólica Romana está tomando rumbos que no son los indicados por nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Él enseñó y ejemplificó en su divina misión, nosotros estamos haciendo lo contrario. Si predicamos, lo hacemos solamente para los otros, pues nosotros mismos actuamos diferente de lo que hablamos. Pienso que esto es hipocresía por nuestra parte. Quiero que me respondáis, por favor. Si fuese Jesús el que estuviese al frente de los destinos de la Iglesia en este momento, ¿Él apoyaría las cruzadas? ¿Él abriría tribunales para sacrificar a los herejes? ¿Él perseguiría a las personas que adoptaran otra fe, que no fuese la de suya? ¿Él mataría para defender algún santo sepulcro, como por ejemplo, el de Moisés? ¿Él atesoraría bienes materiales como ocurrió con nosotros? ¿Él haría construcciones suntuosas, como las que levantamos en todo el mundo? ¿Él dominaría conciencias como estamos haciendo, presionándolas para que nos sigan? Él haría otras tantas cosas que no necesito mencionar, porque de las citadas podéis deducir las otras, con más capacidad que yo, puesto sois hombres inteligentes, capaces de comprender lo que es acertado y lo que es errado. Ruego a vuestra santidad que me perdonéis si dije alguna cosa contraria a las reglas de la Iglesia, pero siento deseos de decir la verdad, para que ésta no me estropee las horas de reposo, a través de mi conciencia. Creo que ese hombre debe ser escuchado, y si vuestra santidad lo permitiese, yo desearía estar a vuestro lado, el día que se dé ese encuentro. Casi todos se pusieron en contra de la opinión del cardenal Juan, y contra la idea de la entrevista de Inocencio III con Francisco de Asís. La decisión final fue la del propio Papa, que también la creyó inconveniente, por tener otros trabajos de mayor importancia de la Iglesia. Uno de los más radicales redactó una respuesta a Francisco, informando de la decisión de su santidad, ya que el cardenal Juan de San Pablo rechazó hacerlo. Francisco de Asís ¿Qué mandó a buscar la respuesta? La leyó pausadamente, sin cambiar el semblante, sin demostrar consternamiento. Reunió a sus discípulos, y les pasó la carta del Papa, para que entre todos decidir qué hacer ir no obstante, y trabajar, del modo que la inspiración de los cielos creyese conveniente. Y partieron a la mañana siguiente.